Webex cuenta con la seguridad integrada de Cisco, por lo que su videoconferencia será siempre confidencial. Busque hoy mismo prueba gratuita de Webex. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, tengo varios temas en el tintero y los voy a desarrollar con mucha rapidez. El primero es que ayer salió un programa de Iker Jiménez. Iker Jiménez se ha vuelto un fenómeno mediático increíble. Ya lo era en televisión, pero en YouTube, pues es. Pues bueno, es. Desde hace tiempo, YouTube, yo lo he dicho en mi televisión. Es decir, a veces amigos o conocidos se sorprenden de que yo no tenga las mismas referencias mediáticas que ellos. En plan, oye, como el programa este, o el actor este, o la serie esta. Y como no veo televisión, pues no sé de qué están hablando, es decir. Pero ahora, no significa que esté todo el día leyendo la Enciclopedia Británica. No, veo YouTube, veo mucho YouTube. Y una de las cosas que veo mucho de YouTube es el programa de Iker Jiménez. Bueno, yo ayer hablé pues de la gente escéptica, ¿no? De la gente que cree que no hay coronavirus y que la llevar una mascarilla es una estupidez. Y que, bueno, más que una estupidez, que llevar una mascarilla es peligroso. Es peligroso. Es una herramienta para doblegarte como ciudadano y desproveerte de todos tus derechos, de toda tu voluntad y aniquilarte. Es el mayor símbolo de la opresión. Es una auténtica violación mental para que te conviertas, para que la mascarilla se convierta en el collar de perro del nuevo orden mundial. Bueno, esto es lo que creen algunos. Entonces, comenté con preocupación cómo crecen este tipo de ideas, pero vamos, yo no es que lo crea yo, es que resulta que Iker Jiménez ha recibido tal cantidad de presiones, de comentarios, que no te atreves, que eres un esclavo, que al final, después de todas las presiones, Iker Jiménez ha hecho un programa que se llama Los que no creen, y lo puedes ver en el canal oficial de Iker Jiménez. Bueno, el programa en sí es un despropósito. No por Iker Jiménez, que es un profesional fantástico y que tiene buen ojo para rodearse de gente fiable, pero algunos de los colaboradores de Iker Jiménez son unos auténticos mentecatos. O sea, no voy a dar nombres, ¿no? Pero son gente que tira el argumento y esconde la mano, que hace afirmaciones pero no demuestra nada. Es decir, si tú quieres hacer una afirmación, tienes que apoyarla en hechos o en razonamientos que se sustenten en evidencias, pero no en evidencias circunstanciales. Por ejemplo, la afirmación, tesis y antítesis. La afirmación, el coronavirus no existe. ¿Por qué? ¿Has visto cuántas autopsias han hecho? No se han hecho autopsias, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay coronavirus. Bueno, eso no es una evidencia. Eso es argumentar desde el silencio. Es como decir, pues yo qué sé. Es que puedes argumentar cualquier cosa desde el silencio. Es decir, quiero decir, tú le pegas a tu mujer. Eres un maltratador. Y deberías ir a la cárcel. ¿Y en qué te basas? ¿Tú has leído muchos partes policiales o partes médicos? ¿Cuánto tiempo lleva ir tu mujer al hospital? Claro, porque tú se lo prohíbes. Y tú le prohíbes ir al hospital porque eres un maltratador. Y esa es mi evidencia. No, eso no es una evidencia. Eso es argumentar desde el silencio. Y esto es una. En el programa, en el podcast que grabé de los distintos tipos, de los tres niveles de conspiración, pues hablé del nivel más loco de conspiración, que se basa en auténticas conjeturas y argumentos desde el silencio. Bueno, pues ayer hubo un señor que era director de una revista. Y ante las preguntas de Iker Jiménez, pues esta gente se le da muy bien ponerse agresivos, ¿no? Ponerse agresivos, que no tienen ni idea por qué esta gente. Y es un poco cuñadismo. Me molesta un poco la palabra cuñadismo, ¿no? Pero creo que en este caso viene como anillo al dedo. Después del director de una revista, que fue realmente vergonzoso porque no tenía nada que decir, pero eso sí, estaba muy enfadado. Después vinieron pues dos colaboradores, un periodista y otro que es un señor que creo que es arquitecto. Y no voy a difamarlos porque no los conozco ni voy a dudar de su profesionalidad. Pero una vez más demostraron que no saben lo que dicen, no tienen pruebas de lo que afirman, ni evidencias, pero sí tienen un montón de miedos. Sí tienen un montón de miedos y de amenazas de cosas terribles que van a pasar. Y mirad, si al final se materializaran todas las cosas, porque esta gente básicamente lo que dicen es... Bueno, primero dicen afirmaciones contradictorias, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus no existe. Y la segunda afirmación es, el coronavirus es un virus inventado, creado y diseñado en laboratorios por seres humanos. Y dice tú, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Existe o no existe? No, no existe. Y además se ha demostrado que lo han diseñado en un laboratorio, que es un virus artificial. Pero bueno, me estás haciendo dos afirmaciones contradictorias. O sea, ¿qué clase de tontería es esta, hombre? Bueno, pues... esta gente, básicamente, uno de los argumentos es el recurso al miedo, donde lo que provoca en el receptor del mensaje es un gran miedo y decir, mira, esto es una forma de control poblacional. Es decir, ellos quieren implantar la robotización, implantar las medidas que China está aplicando de control poblacional, cámaras, que en todo momento tú digas dónde estás, dónde no estás, que tus vecinos te delaten, que el paro se multiplique, practicar totalmente la despoblación rural, que todo el mundo vaya a vivir a ciudades porque así está controlado, y a reducir a la gente por medio de la pobreza y un control que ríete tú del fascismo. Bueno, el fascismo no, el fascismo se quedó pequeño. O sea, el fascismo es totalitarismo, pero el estalinismo le supera, es muy superior como forma de tiranía. El estalinismo o el maoísmo, es decir, dos regímenes socialistas. Sí, sí, socialistas. Os guste o no, pero es socialismo puro y duro. Entonces, esto como argumento no tiene ningún valor. Es decir, si al final ocurre, bueno, cuando yo esté con mi mono gris desfilando para que me den mi porción de comida que me mantenga famélico junto con todos vosotros, os daré la razón. Pero ¿de qué servirá, no? Pero seguiré pensando lo mismo, que como argumento no es así. Otra cosa es que dijeran, mirad, se han filtrado correos donde Pedro Sánchez recibe instrucciones de Soros y de la Open Frontiers y de todas las fundaciones o del Club Bilderberg, donde le dice, mira, Pedro Sánchez, da ruedas de prensa a diario alarmando a la población para que la gente se giña viva, te cargues la economía, hagas que la economía retroceda 20 puntos, endéudate, arruina el país para que así nosotros podamos comprar España, que España esté a merced de los inversores. Y nada, chato, ya sabes qué tienes que hacer. Bueno, pues ahí hay una evidencia, ¿no? Hay un testimonio, una filtración, un correo, o yo qué sé, un discurso de Soros diciendo, ya hemos dicho en España qué tienen que hacer. Pero es que no hay nada. No hay nada. Entonces, decir, la mascarilla es un símbolo de represión. Es un bozal. Y si tú llevas la mascarilla, es que eres un esclavo. Eres una persona sin criterio, sin voluntad, eres tonto, porque no eres libre. Bueno, pues eso es una acusación, pero eso no es una evidencia. Hoy me ha llegado una sugerencia de YouTube de un vídeo de un tal Miguel Rix. Se llama Madrid Metro Activismo con Educación, anímate. Y es un señor que al final, el título del vídeo, aunque no lo ha puesto en el título, pero sí en la captura, que se llama Plandemia. Almohadilla, plandemia. Y el señor va al metro, pues, haciendo evangelismo, ¿no? O, como dice la gente ahora, ¿no? Proselitismo. Va diciendo, esto es... Bueno, vendiendo la moto de la mascarilla, con la gente en el metro de Madrid ignorándole. Bueno, lo hacen un vagón de metro, ¿eh? Tampoco es que lo hicieran muchos vagones, lo hacen uno para hacer el vídeo y luego se va. A mí esto me parece peligrosísimo. Porque si a ese señor le siguen otros 4 o 5 tipos, pues 4 o 5 tipos que van por ahí sin mascarilla y encima poniéndose agresivos, como está pasando en Estados Unidos. A esta gente les llaman las Karen. Si tú eres habitual de Reddit, verás hilos enteros dedicados a los Ken y a las Karen, que son las típicas estadounidenses blancas, casi white trash, basura blanca, que se ponen súper enfurecidas y que le pegan a un empleado de Walmart porque no les ha, se ha negado a atenderles o les ha impedido la entrada en el Walmart o en el, yo qué sé, el Burger Boy o el Tomboy o como se llame la hamburguesería de moda, ¿no? Entonces, me parece un mal ejemplo para España. Me parece peligroso a nivel de salud y he denunciado ese vídeo como algo peligroso. A ver, no me preocupan las ideas. Me preocupan las consecuencias de las ideas. Como si hubiera un vídeo de alguien animando a los musulmanes a luchar contra los infieles intentando apuñalar policías. Si yo veo ese vídeo, rápidamente lo denuncio y bueno, no solo denuncio, es que me voy a la primera comisaría de la policía y presento mi denuncia. Pues esto es lo mismo. Si las consecuencias de esas ideas es que la gente muera, mal vamos. Bueno, Iker Jiménez, creo que hizo bien Iker dándoles voz a esta gente. Pero también creo que esta gente se ha retratado como lo que son. Aún así, a pesar de los argumentos absurdos, vacíos, habrá gente que les convenza. Que digan, ¡ostras, qué guay! Porque hay gente a la que no le convencen los argumentos. Les convence la actitud beligerante, ¿no? El que se pone chulo. ¡Esto es toda una mentira! ¡Soy sin ud-! Y tú, ah, mira, me voy a poner del lado del tío este tan chulo. Somos así. Tal es la condición humana. Bueno, hablando de un tema un poquito más agradable, voy a hablar de una noticia que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho en cierto sentido. Pero en otro sentido no me ha entusiasmado tanto. El señor Enrique Dans, en su página enriquedans.com, este señor publica con bastante regularidad y noticias muy interesantes. Pues él ha hecho un artículo hoy, 17 de julio, que se llama Un coche eléctrico gratis en Alemania. Esto es un bombazo. Esto es una barbaridad. Esto si pasara en España... si pasara en España... Ya, o sea, no hace falta que os diga lo que pasaría. Mirad, a nivel mundial se está incrementando el subsidio para coches eléctricos. En Croacia, 11.800 euros. En Rumanía, 11.100 euros. En Alemania y Polonia, 9.900 euros. En Francia, 7.700, mientras en España se siguen subvencionando los vehículos con motor de explosión, con motor de térmico, ¿no? Que dicen algunos. Y las ayudas creo que son 3.000 euros, corregidme si me equivoco, pero tienen que ser vehículos de más de 30.000 euros. Es decir, son ayudas para ricos. O sea, yo no sé vosotros, ¿quién se compra un coche de 30.000 euros? A ver, la mayoría de nosotros podríamos comprarnos un coche de 30.000 euros endeudándonos. Es decir, endeudándonos y poniéndonos en una situación difícil. Es decir, endeudándonos y poniéndonos en una situación que te tienen que hacer un trabajo dental de estos caros y no tienes dinero. Te quedas sin dientes. Por no hablar de que acaba tu capacidad de ahorro, hablo en caso de que tengas trabajo, claro. Entonces, yo tengo un Dacia, que lo tengo pagado y espero que me dure muchos, pero muchos, muchos años. Porque un coche es una inversión grandísima, ¿no? Bueno, pues en España ya sabes cómo funciona. Bueno, pues en Alemania tú puedes llegar a un concesionario, firmar un contrato de leasing de 2 años y te llevas el Renault Zoe gratis. El Renault Zoe, que por cierto, hoy he venido aquí a casa en el Renault Zoe de la empresa esta de car sharing, de vehículos compartidos que se alquilan por minutos, que es la de... que se me ha olvidado... City, con Z, City, que tengo ahí saldo que compré y la verdad es que me sobra saldo y voy a empezar a gastarlo porque el año pasado perdí saldo, que compré saldo y al final pues lo perdí. Lo perdí por ser cuidadoso. Bueno, pues tú puedes ir, y esta gente, la empresa de City, que en Madrid tiene un montón de coches, pues tienen Renault Zoe, que son cochecitos que están muy, muy bien. Cochecito urbano, de 5 plazas, maletero bastante decente, está muy, muy bien. Bueno, pues tú puedes ir al concesionario, firmas tu contrato y te llevas 125, y por 125 euros al mes te llevas el coche. Que luego tienes que pagar el seguro, el impuesto de matriculación o el de circulación o lo que tengan que. Pero esto no es publicidad engañosa, porque en Alemania, como dice Enrique Dans, esto está muy, muy controladito. Esto es muy alucinante, o sea, 125 euros es un precio más que razonable. Yo cuando estuve pagando mi coche, yo di una entrada, que no me acuerdo cuánto di de entrada, si fueron 6.000 euros, y luego estuve pagando 100 euros al mes. Ah, y estuvo bastante bien, ¿no? La empresa que ha sacado la oferta, pues obviamente han recibido 3.000 peticiones de información y ya tienen 300 contratos firmados y no han firmado más porque les falta personal. Con lo cual, Alemania se va a poner a la cabeza de los vehículos eléctricos, lo cual me parece muy bien. Otra cosa es cómo resolverán el tema de los puntos de carga, a que algunos le llaman electrolineras. A mí me hace gracia, a la gente que le da rabia que se llamen electrolineras. A mí me resulta gracioso, ¿no? Pero hay otros modelos, como el Mini Cooper SE, que también es eléctrico, que lo ofrecen algunos distribuidores por 26 euros al mes. El BMW i3 por 115 euros al mes. Un Smart EQ eléctrico de otro distribuidor alemán que se llama Carfelux por 9,90 euros al mes. Esto es una pasada, chavales. O sea, los que me estáis escuchando, me gustaría bueno, no he hecho el directo, pero podía haber hecho el directo. Si alguno de vosotros, yo sé, por ejemplo, todo lo que me dice, jo, a ver si, jo, me encantaría conducir un eléctrico, y yo le he dicho, tío, cuando te vengas a Madrid, nos montamos en todos los eléctricos. Que yo estoy dado de alta en todas las empresas de vehículos eléctricos y los probamos todos. Como si nos vamos a un concesionario y pedimos una prueba de un Tesla. Y nos damos una vuelta. Tolo, ¿eh? Apúntatelo. Pues, joder, eso es una cosa de las cosas que tengo ganas de conducir, un Tesla. Me he montado en un Tesla ya. Eso tengo ganas de. Muchas ganas. Bueno, pues, de los que me estáis escuchando, si tuvieras la posibilidad de tener un Renault Zoe por 125 euros al mes, eso sí, a los 2 años lo tienes que devolver o pagar una cantidad X por quedártelo. ¿Cuántos de vosotros no estaríais diciendo, espera, converso, pausa, me voy corriendo al concesionario? Por la compra impulsiva, es decir, a lo mejor estás trabajando tu mujer y tú más o menos tenéis cierta holgura, suerte, porque la cosa está un poco color de hormiga, que diría el amigo Rupert, a quien mando un cariñosísimo abrazo. Y ánimo, Rupert, estamos contigo de verdad. Pues muchos dirían, venga, compra impulsiva, 125 pavos al mes, pum, cochecito eléctrico. Luego ya pensaré cómo cargarlo, ya pensaré cómo me las apaño, porque a los que vivimos en pisos o en apartamentos, que diríais en América, es un problema, ¿no? Porque en mi barrio habría tortas, porque si eso pasara, en mi barrio, con los puntos de carga eléctricos que hay y muy pocos, si ahora mismo en mi barrio, y hablo en mi barrio en el sentido más grande, en mi distrito donde yo vivo, hubiera 1.000 vehículos eléctricos, solo 1.000, que no son muchos. Habría tortas. Bueno, tortas. Habría peleas con nunchakus y estrellas ninja. Bueno, pues hablando de vehículos eléctricos, mañana, atentos, que voy a hacer un vídeo mañana, lo mismo hago un directo. Mañana voy a probar durante todo el día el Peugeot 208e, E208, que es un SUV eléctrico que la empresa EMOF ha incorporado 3 nuevos Peugeot E208. En el pasado se portaron bien conmigo, me puse en contacto con ellos, no me han puesto ninguna pega Y durante todo el día, voy a estar todo el día probando el coche. Entonces, por la tarde seguramente quede con mi amigo Ander, a quien conocéis de algún vídeo. Es este estudiante de derecho que estudia en Sheffield. Y nos daremos un garbeo para probarlo, para hablar, para comentar las impresiones del coche y echar ahí un ratito, pues agradable. Así que ahí estaremos. Así que atentos, atentos que habrá nuevo vídeo. Bueno, a los que seguís mis vídeos, que no sé si habrá alguno, pues sabéis que tengo un vídeo aburridísimo de mi viaje a Granada, pero no el directo ese donde salgo conduciendo y cantando de vez en cuando, que algunos me habéis pedido por favor que lo quite o que os arranquen o el oído interno y externo. No, un vídeo con la crónica del viaje, que son vídeos que disfruto haciendo, me gusta hacer. Bueno, amigos, pues saludo a todos, gracias por escucharme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Si quieres escuchar mis directos, date de alta en Spreaker y suscríbete a Vidas en Red Spreaker. Vidas en Red Spreaker en Spreaker. Y poco más. Un saludo y hasta pronto. Con el cambio al trabajo remoto, las videoconferencias se han convertido en la nueva norma para mantener su negocio en marcha. ¿Pero son fiables y seguras? Cisco Webex está comprometida con los más altos estándares de seguridad y se ha ganado la confianza tanto de pequeñas empresas como de muchas de las mayores organizaciones del mundo. Llame, envíe mensajes y haga conferencias de forma segura con Cisco Webex. Regístrese en cisco.es/workfromhome. Cuando trabajar a distancia de forma segura es vital, Webex es esencial. Con el cambio al trabajo remoto, las videoconferencias se han convertido en la nueva norma para mantener su negocio en marcha. ¿Pero son fiables y seguras? Cisco Webex está comprometida con los más altos estándares de seguridad y se ha ganado la confianza tanto de pequeñas empresas como de muchas de las mayores organizaciones del mundo. Llame, envíe mensajes y haga conferencias de forma segura con Cisco Webex. Regístrese en cisco.es/workfromhome. Cuando trabajar a distancia de forma segura es vital, Webex es esencial.